Curaceo, director del Instituto Cultura Aborigen, con este marco impresionante. Se hablan de cerca de 200.000 personas aquí que hemos marchado, que hemos concentrado en Córdoba. ¿Qué reflexión podemos hacer desde el ICA en este 24 de marzo? Yo creo que en este 24 de marzo vienen a la memoria de todos aquellos hermanos y hermanas que estuvieron vivos, caminaron con nosotros, compartieron muchas cosas. Y de ahí que es que recuerdo, creo que es importantísimo que nunca nos olvidemos. También en este momento, en este contexto de la llegada del rey de España, es algo paradójico en esta parte del territorio y el continente, porque no es posible que uno homenajee a aquellos que han sido de alguna forma causa del genocidio de nuestros pueblos. Creo que vale la pena exigirles, por lo menos, que pidan perdón por todos los atropellos, los genocidios que se han cometido, pero que no vengan a darnos instrucciones, a darnos normativas, a revalorizar la lengua, esa lengua que ha sido opresora, que ha sido la causa de muerte de muchos hermanos y hermanas, porque nos han silenciado nuestras lenguas, han hecho que nos avergüencemos de nuestras lenguas, han hecho que neguemos lo que somos, y esto creo que no es conveniente y es injusto. Por eso en este día hago el reclamo de que se tome en cuenta, se valorice, y al Estado Nacional a valorar, a recuperar todas las lenguas originarias que hay y pueblan en el territorio argentino. En el idioma de nuestros pueblos originarios, ¿cómo decimos nunca más en este 24 de marzo? Ni jaica, ni jaica, ni jaica. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor. Bueno.